Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Seños y alumnos de cuarto y quinto grado de la escuela número 613, Ovidio Lagos, nos preguntan, ¿quiénes son tus maestros? Los chicos y chicas de cuarto y quinto grado de la escuela Ovidio Lagos nos cuentan quiénes han sido maestros y maestras en sus vidas y qué han aprendido juntos. Soy Aldana y hoy les quiero desear un feliz día del maestro a mi papá, mi mamá y mi hermano, que ellos siempre estuvieron para enseñarme y para las señas que ellas me enseñaron muchas cosas. Muy feliz día, los quiero. Hola, soy Camila y mis maestros en la vida son mis papás porque trabajan, se ocupan de nosotras y hacen todas las cosas de la casa. Soy Alejandro, quiero desearle un feliz día del maestro a todas las señas que nos ayudan a seguir estudiando con esta pandemia y a mi mamá que siempre me ayuda. Soy Guadalupe y yo considero a mi abuela una maestra de cocina porque me enseñó a cocinar postres como pastas de flora, tortas y otros postres. Hola, soy Priscila. Bueno, mi mamá es como una maestra. Desde que yo era re chiquitita, ella siempre me enseñó a escribir, a usar los útiles, a escribir oraciones, a usar los puntos, las comas. También me enseñó a multiplicar, a sumar, a restar. Y bueno, yo siempre la quiero como una maestra. Es tal igual como una maestra. Hola, soy Francesco y mis maestras son mi mami y mi abuela. Con ellas aprendí desde los 3 años a armar rompecabezas y a jugar juegos de mesa de acuerdo a mi edad. Ahora estoy aprendiendo a jugar al truco. Chao. Mis maestros son mis papás y mis abuelos porque me enseñaron las cosas más importantes. A valorar y a respetar. Hola, soy Miranda. Yo tengo muchos maestros. Son familiares y amigos, todos me enseñaron a amar y respetar a las personas, tal cual son. Bueno, me despido, un beso, chau chau. Dos grandes maestros para mí son mi papá y mi mamá, porque me explican para que aprenda. Hola, soy Sara y a la seña que quería elegir es a la seña Marcela de tercero y me enseñó a relajarme. Hola, mi nombre es Kilian Dibona. Para mí, mi maestro es mi papá, porque él me enseñó desde que soy más chiquito todo. Me enseñó las vocales, a escribir mi nombre y los de la calle. Y después, siendo más grande, a leer y las cuentas de suma, resta, multiplicación y dividir también. Y no solo me enseñó de la escuela, sino también a ser compañero y a decir lo que siento, pero siempre con respeto. Por eso digo que para mí él es mi maestro. Hola, seño, soy Evelyn. Quería contarles que mi sueño de la vida es mi abuela Mabel y ella me enseñó a ser educada, a respetar, a compartir, a querer y a compartir con todos. Y eso quiero decirles que es muy bueno para todos. Mi mamá me enseñó a saber qué es tener una familia, a cuidarme y a protegerme. Hola, soy José. Aparte de mis maestras que me enseñaron mucho, considero también a mi abuela una maestra porque me enseñó a cuidar y a rescatar los animales. Mi tía me enseñó a hacer las letras. Mi amiga Morena de patín me enseña a hacer saltos. A mis papás considero como unos maestros porque me enseñaron a caminar, me enseñaron a hablar, me enseñaron a comer. Vamos a adivinar, ¿cuál es el roedor más grande del mundo? El carpincho. Hola, soy la señora Lucía de segundo grado de la escuela 613 y quería contarles lo que estuvimos trabajando con los niños y las niñas de segundo estas últimas semanas. No sé si pudieron leer los diarios o escuchar la radio, pero están quemando pastizales en la isla del Delta del Paraná y el humo desde hace varias semanas afecta a Rosario. Y sabemos que el río Paraná es parte de uno de los humedales más importantes del mundo. Y a partir de esto que les estoy contando, con segundo grado nos preguntamos qué es un humedal, por qué son importantes, cuál es la flora y la fauna del lugar. Y sabemos hoy que los humedales son una extensión de tierra que está cubierta por agua, ya sea de forma temporal o permanente, y que el agua es el factor predominante que le da características determinadas al suelo y a las diferentes comunidades de plantas y animales que viven ahí. Pero ¿por qué son importantes? Porque los ecosistemas de los humedales benefician a las personas, a las plantas y a los animales de muchísimas maneras. ¿Y sabían que los humedales cubren alrededor del 6% de la tierra, pero que en las últimas décadas se han perdido la mitad de estos humedales? El 30% más o menos de la especie que está en peligro de extinción vive solamente en hábitat de humedales. Por eso la protección de estas áreas no solo ayuda a estos animales, sino que también proporciona recursos importantes para nosotros, las personas. Y ahora les voy a compartir una adivinanza de Amelie y algunas recomendaciones de Juan Ignacio, alumnos de segundo grado que quisieron también participar del programa. Salvemos los humedales. La escuela número 6397, San José de Calasanz, nos propone un micro radial para cuidar el medio ambiente. Muy buenos días a todos los oyentes de nuestra querida Radio Calasanz. Mi nombre es Gael Maritano, de tercero A. Les doy la bienvenida a este nuevo espacio radial, donde conversaremos en esta ocasión sobre el medio ambiente. Los alumnos de nuestra escuela se preguntan, ¿cuáles son las medidas que tomamos para el cuidado del medio ambiente? ¿Cuáles podríamos incorporar para contribuir un poco más con esta tarea? ¿Y en nuestro barrio se respeta y se propicia un ambiente sano y saludable? ¿Gozamos de los servicios básicos que nos garantizan esas condiciones? Escuchemos a los alumnos de tercer grado, turno mañana y tarde, que nos contarán sus acciones positivas hacia el cuidado de nuestro medio ambiente. Abran bien las orejas, que escucharemos a Genaro Roldán, Agustina Ciconi, Mateo Leonardi, Ángeles Alvedas, Miniello y Zoe Merlo. Esta tarde, hablando con mi mamá, nos pusimos de acuerdo para hacer ecobotellas, que aprendí a hacer en la escuela, y también voy a separar plástico y cartón. De ahora en adelante voy a tardar menos en la ducha y cuando me lave los dientes, cerrar la canilla para gastar menos el agua. En mi cuadra, cuando el tacho de basura está lleno, siguen tirando basura. Y viene el camión de la recolección y se ensucia la vereda. Yo le aviso a mi mamá y voy a otro volquete. que tenga lugar. En mi barrio observo que en los terrenos vacíos tiran basura. Nuestra propuesta es, primero, limpiar, sacar toda la basura. Segundo, poner basureros y carteles que indiquen que la basura va en el basurero. En mi casa cuidamos el medio ambiente tratando de no desperdiciar el agua y reutilizando las bolsas del súper. Tendríamos que mejorar el cuidado de la energía eléctrica porque mi hermano y yo siempre nos olvidamos de apagar la luz y el tele. Problemáticas ambientales en nuestro barrio. En casa cerramos la canilla mientras nos lavamos los dientes. Apagamos las luces cuando no las necesitamos. Nos podemos bañar más rápido para ahorrar agua. En nuestro barrio sí tenemos agua potable. Hay recolección de residuos, pero la gente a veces tira la basura fuera del contenedor. Y los perros rompen las bolsas porque buscan comida. Estos meses no estuvimos respirando aire puro por las quemas de las islas entrerrianas. Otra problemática actual es que los vecinos tiran toda la basura junta y no separan los que se pueden reciclar. Pero tampoco están los contenedores adecuados necesarios. Nuestra propuesta familiar es reclamar los contenedores adecuados a la municipalidad y mientras tanto hacer afiches para concientizar a los vecinos para que separen los residuos y pegarlos en los contenedores actuales. Mi propuesta es, yo vivo en Fonavil y hay monoblocks y abajo de mi del monobloc hay una plaza y la gente tira la basura en el pasto y no cuidan. Y mi propuesta es poner carteles que digan tirar la basura en el cesto de basura y poner tachos de basura también en la plaza. Y nada más. Querido oyente, soy Tiziano Franco de 3ero B, profundizando la problemática de la bajante del río Paraná, que estamos atravesando y conociendo las diferentes consecuencias que conlleva dicho suceso, por ejemplo, la baja caudal y altura, problemas de navegabilidad en el río, en la operatividad de los puertos, en la pesca comercial y artesanal, en las tomas de agua de muchas ciudades ribereñas y viéndose entre tantas cosas afectadas la biodiversidad. Por esto mismo los alumnos de tercer grado reflexionaron sobre los cambios que ven en el río Paraná a través de videos e imágenes y pensaron que acciones se pueden realizar para cuidarlo, para cuidarlo si el río pudiera escucharlos. ¿Qué le dirían? Escuchemos a los alumnos Martín Busto, Aciel Ledesma, Roldán Juliana, Juan Martín Báez, Joaquín Fernández, Visconti y Juan Manuel Oyola Corzo. Si el río me estuviera escuchando, yo le diría que a veces nosotros no pensamos en cuidarlo, en sus peces, en sus plantas. Entonces lo ensuciamos y lo tratamos mal. Nuestro planeta pareciera que se enoja y demuestra su furia provocando tornados, provocando terremotos, sequías por falta de lluvia. Entonces pasa lo que está pasando ahora en nuestro río Paraná, una bajante histórica. Soy Jaciel Ledesma de tercero C. Si el río pudiera escucharme, le diría que extraño ver su caudal normal de agua para disfrutar de su vista y para que los animales de su hábitat acuáticos dejen de morir. Respuesta número 2. ¿Qué cambio notaste en el paisaje de nuestro río en el tiempo de pandemia? Noté en este tiempo de pandemia que al bajar el río Paraná está muy sucio, se ve mucha basura y barro. ¿Qué consecuencias puede traer la bajante? Puede traer consecuencias en la flora y en la fauna, tanto en las lagunas como la ribera y la economía, a los pescadores y a los isleños. ¿Qué acciones podemos hacer para cuidarlo? Debemos respetarlo, cuidarlo y no arrojar basura ni nada que pueda contaminarlo. Si el río te pudiera escuchar, ¿qué le dirías? Yo le diría al río crezca un poco para que le dé vida a las plantas y a los animales. Nuestro querido río Paraná apenas está sobreviviendo. Casi podemos sentir que el río está sufriendo. Y cuando nuestro Paraná la pasa mal, nosotros también lo hacemos. Los barcos no pueden navegar, el comercio se paraliza y cientos de ciudades no tienen agua para tomar. En algún momento, todo volverá a la normalidad. Y ojalá nuestro querido río Paraná vuelva a ser el mismo de antes. En este último tiempo, el agua del río Paraná está bajando. Por eso, querido río, te pido que resistas, porque sos muy importante para nuestra vida. Tenemos que tomar conciencia del cuidado del agua y la contaminación. Querido Paraná, gracias por seguir con nosotros y no desviarte de tu camino. Te quiero mucho. Hemos llegado a la finalización del micro radial del día de hoy. Soy Jaciel Ledesma de tercero C y como habrán escuchado los alumnos de la Escuela San José de Calasanz, sabemos y conocemos la importancia de cuidar y valorar el medio ambiente y para ello hemos trabajado muchísimo para seguir concientizándonos, no solo nosotros los chicos, sino también incluyendo a nuestra familia, amigos y vecinos. Porque la tarea de cuidar el medio ambiente es una tarea de toda la sociedad en sí, ya que es nuestro hogar, nuestro lugar de pertenencia, que no solo nos refugia, sino que también quien nos alimenta y nos da vida. Desde nuestra escuela cerramos la emisión del día de hoy con el siguiente interrogante. ¿Cómo no vamos a cuidar nuestro hogar? ¿Seguiremos observando o comenzaremos a accionar desde nuestro pequeño e irreemplazable lugar? Gracias por el tiempo de cada uno de ustedes. Hasta el próximo micro radial. No alcancé ni a salir cuando me dijeron que tenía que entrar de la calle, olvidarme al colegio, unirme por una pantalla y no me puedo concentrar con mi abuela, conversar.